Con la vida de famoso y la neta no soy. Baby, very sospechoso, en vergüenza en un Rolls Royce. La neta que ni me conozco a veces, pero sé quién soy. Muchos dicen que he cambiado por traer un billetón. Puedo pasarme donde quiera, hasta ya tengo tres casas en Nueva York. Las casas son de 3 millones, hasta la verga parece mansión. Nueva vida me estoy dando, disfruto de lo mejor. Los que un día despreciaron, nomás se quedan viendo. Y así suena su compa los gemelos. Tierra. Pura morrita bien fancy de revista Gucci Dior. La baby dice vuelo rico, banca raíz el olor. Al estilo Tini Montana, en trajecito Louis Vuitton. Traigo el mundo en la muñeca, un reloj rico bancón. Un tigre mi zoológico, pues soy ese tricón. No se me tocó una bondesa, ya la pedí por avión. Vivo la vida de famoso y la neta